con pajaritos cantándonos al oído, rayos de sol sobre nuestra mollera, noches oscuras abrazándonos en silencio, con nuestra sombra paso a paso siguiendo nuestro camino, llantos de guaguas que han tenido que partir, sudor y lágrimas sobre nuestro rostro, dolor y perdón que nos han dejado. El hermano Pum disfrutaba callar a los pájaros, le disgustaba dar pan, por eso quitaba los dedos, odiaba jugar a las rondas, prefería armar primera fila. Entonces, cuando el hermano Pum se iba, yo le preguntaba al de al lado, ¿dónde se quedó nuestro barro y la mañana? ¿Dónde se quedó la media hora de esperanza? Estoy vivo, pero a la vez siento que estoy muerto, porque no encuentro la razón de mi ser. La muerte es como una nueva vida, dejar un cuerpo y convertirse en alma, alma viva entre la naturaleza de otro ser. Miedo a lo desconocido, hacia dónde iré. Es un viaje en donde tu alma recorre para buscar el propósito de tu otra vida. Me piden que te nombre. Insondable en las ideas, no puedo describirte si yo no te conozco. Mas quiero percibirte cual ave compañera que un día robará mi alma hacia su vuelo. Si te llamas muerte, te nombro sin más pena, porque temer tu nombre simplemente no puedo. Es la muerte aquel pasajero silente que te atrapa entre sus alas y te lleva hacia la nada, donde todo empieza, donde todo acaba. Allá donde no hay penas, allá donde no hay nada, no existe la muerte. Solo se apaga la luz y se da inicio a un nuevo estado de conciencia y se abre un camino que no tiene retorno. Continuamos en Identidades y Encuentros. Ahora les propongo que escuchemos al dueto argentino Tonolec. Ellos fusionan la música folclórica toba con la música electrónica. De su primer trabajo, que publicaron en el año 2005, que lleva por nombre Tonolec, escuchemos la canción La Cazadora. Thank you. de haber escuchado esta fusión muy interesante de la música folclórica con la música electrónica desde Argentina con Tonolec. Ahora escuchemos a María Inés Ochoa, hija de la cantante Amparo Ochoa, que en la década de los 60 diera un paso muy importante dentro de la nueva canción latinoamericana y principalmente de la nueva canción en México. María Inés Ochoa, de su disco Identidades, nos interpreta a continuación La Caña. Mi padre fue cultivando la tierra cada minuto, la tierra cada minuto. Mi padre fue cultivando la tierra cada minuto. Y la tierra le fue dando cariño, calor y fruto, cariño, calor y fruto. Y la tierra le fue dando cariño, calor y fruto. Caña dulce, caña brava, caña de azúcar prendida, que yo soy como la caña, que yo soy como la caña, que va endulzando la vida. Caña dulce, caña brava, caña de lole y lolán, que yo soy como la caña, que yo soy como la caña, que crece en la inmensidad. Del pueblo trabajador, bebes el surco mojada, del pueblo trabajador. Caña dulce, caña brava, caña lelo, lelo, lía, que yo soy como la caña, que yo soy como la caña, al pie de una serranía. Caña dulce, caña brava, caña lelo, lelo, la, que yo soy como la caña, que yo soy como la caña, que crece en la inmensidad. El cortador con su mocha tumba el filo del crisol, tumba el filo del crisol. El cortador con su mocha tumba el filo del crisol. Las naves se derrochan en la tierra del furor, en la tierra del furor. La malla se derrocha en la tierra del furor. Caña dulce, caña brava, caña lelo, lelo, le, que yo soy como la caña, que yo soy como la caña, pues nunca me moriré. Caña dulce, caña brava, caña lelo, lelo, la, que yo soy como la caña, que yo soy como la caña, que crece en la inmensidad. Dentro de la cañalera, hermano, si te has perdido dentro de la cañalera. Canta en el aire una espiga, que te sirva de bandera, que te sirva de bandera. Canta en el aire una espiga, que te sirva de bandera. Caña dulce, caña brava, caña lelo, lelo, lelo, que yo soy como la caña, que yo soy como la caña, que me queman y no muero. Caña dulce, caña brava, caña lelo, lelo, la, que yo soy como la caña, que Continuamos, están en sintonía de los 940 AM de la radio de la Casa de la Cultura. A continuación vamos a escuchar algo desde Chile, con uno de los grupos pioneros de la fusión del rock con la música folclórica en Latinoamérica, formado allá por la década de los 60, Los Jaivas, de una recopilación que contiene dos discos, obras cumbres. Escuchemos Mira Niñita. Thank you. que fue permanente emoción. Ay, fue permanente emoción. A continuación, escuchemos desde Bolivia al grupo Sabia Nueva. Este grupo también se formaría allá por la década de los 60 y algún momento a finales de los 70 e inicios de los 80 se radicarían en Quito, Ecuador. El grupo Sabia Nueva a continuación nos interpreta La Niña de Guatemala. Quiero a la sombra de un ala contar este cuento en flor. La niña de Guatemala, la que se murió de amor. Eran delirio los ramos y las orlas de reseda, y de jazmín la enterramos en una caja de seda. Una almohadilla de olor. Él volvió casado. Ella se murió de amor. Iban cargándole en andas obispos y embajadores. Detrás iba el pueblo en tanda, todo cargado de flores. Ah, ella por volverlo a ver salió a verlo al mirador. Él volvió con su mujer. Ella se murió de amor. Como de bronce candente al beso de despedida, era su frente la gente que más te ha amado en la vida. Desde su mano afilada, desde sus zapatos blancos. Ay, callado al oscurecer, le llamó el enterrador. Nunca más he vuelto a ver. Promocionales y publicitarios en Radio CCE. La Academia Nacional de Historia invita a la Casa Abierta el día viernes 21 de abril

las montadas pareciera. Qué cosa fuera, corazón, qué cosa fuera. Qué cosa fuera la masa sin cantera. Un testaferro del traidor de los aplausos. Un servidor del pasado en copa nueva. Un eternizador de dioses del ocaso. Júbilo hervido con trapo y lentejuela. Qué cosa fuera, corazón, qué cosa fuera. Qué cosa fuera la masa sin cantera. Qué cosa fuera, corazón, qué cosa fuera. Qué cosa fuera la masa sin cantera. Vamos a finalizar Identidades y Encuentros. Tenemos un tema más para compartir con ustedes. Quiero despedirme antes de hacerlo, agradeciéndoles por su compañía e invitándoles para encontrarnos el día miércoles a partir de las 17 horas para tener un nuevo encuentro, un nuevo recorrido a través de la música de nuestro planeta, especialmente la música que no está dentro de la parte comercial. Por eso a veces es muy importante la recomendación que les damos de escuchar un poquito las letras, y si no entendemos un poco de los arreglos musicales que de pronto nos transportan hacia las culturas de los países que vamos escuchando la música. Como les decía, vamos a escuchar un tema más para despedirnos, el grupo Quinteto Tiempo. Grupo que surgiera allá en la década de los 60, con más de 50 años de recorrido musical, porque hasta el momento se mantienen vigentes. Hace 2 años atrás visitaron el Ecuador, hicieron algunas presentaciones en el mes de agosto, y como es un grupo intérprete de nueva canción argentina. De inicio sería un grupo vocal, luego convirtiéndose en un grupo folclórico. Quinteto Tiempo, en una grabación en vivo, en Live from El Salvador. Ellos nos interpretan también una composición de Silvio Rodríguez. Vamos a andar. Lo que resta es decir que cada día tengamos una nueva flor, que cada día tengamos un metro más de tierra labrada, un metro más de ladrillo construido y una nueva canción que nos despierte por la mañana. Cada vez que nos convoquen a este hermoso país, volveremos a cantarles y estaremos con la voz y el corazón presente. Porque ¿qué es el canto? ¿Qué es el canto, compañeros? El canto es como un pañuelo que enjuga llanto a la vida cuando esta es paloma herida que no puede alzar el vuelo. Puede el canto ser consuelo que mitigue la aflicción, mas nunca resignación para el pueblo que lo escucha, pues canto que impide lucha no es verdadera canción. El canto ha de ser profundo, el canto ha de ser profundo como son nuestros problemas, y ha de abordar en sus temas los problemas de este mundo. Ni por un solo segundo ha de olvidar el cantor que su deber y su honor, su función y su destino es alumbrar el camino del pueblo trabajador. Y tras la última batalla, libre la gente oprimida, vendrá otro canto a la vida porque nunca el cantor calla. Este es un coro que estalla en notas primaverales y a sus acordes triunfales. Junto mano con mano, al fin seremos hermanos, pues ya no habrá clases sociales. Gracias, compañero. Vamos a andar en verso y vida juntos, levantando el asunto del pan y la verdad. Vamos a andar matando el egoísmo para que por lo mismo reviva la amistad. hundiendo al poderoso, alzando al perezoso, sumando a los demás. Vamos a andar con todas las banderas, de dejar de manera que no haya soledad. Vamos a andar para llegar a la vida. Eso, vamos a andar. Promocionales y publicitarios en Radio CCE. Cinemateca Nacional de la Casa de la Cultura, preservando la memoria fílmica del Ecuador. Cuenta con un área de consulta pública en la que usted puede encontrar documentos sobre cine ecuatoriano,